Comenzamos la decimotercera andadura de nuestro programa, 12 más 1, que diría el supersticioso. Un día después de San Miguel, es decir, hoy martes 30, San Migueluco, en Eras. Y ya que el año pasado nos retrasamos un tanto, este hemos querido ser bien puntuales a nuestra cita con la cultura tradicional. Y qué mejor comienzo que hacerlo de la mano de los organizadores del sexto encuentro de dulzainas en Colindres. Ellos nos han puesto en candela, ya que tendremos este sábado 4 de octubre todo un día de actividades alrededor del mundo de la dulzaina, su repertorio, sus intérpretes, su historia, sus anécdotas, en fin, un lujo para disfrutar de este instrumento tan apreciado por nuestros antepasados en cualquier fiesta, verbena o romería que se preciase. Comenzamos pues, sin más dilación, esta temporada, iniciando el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. De nuevo en esta cocinuca, volvemos a la cocina. No hemos encendido todavía la pusiega porque todavía no hace así mucho frío. Pero fíjate, hace nada, dejaron los de la Gila en verano esta cocina así y así no la hemos encontrado. Ya podían haberla recogido un poco estos. Me han sabido a poco las vacaciones radiofónicas. Nunca hemos sido tan puntuales. Siempre íbamos pasados a Miguel, pero bien pasado. Sí, no, pues esta vez, que fue ayer. Dicho. Por cierto, y te hecho. Felicité ayer, me parece, ¿no? Sí. Pues no recuerdo. Sí. La felicitación no y el regalo tampoco. No, el regalo ya te digo yo que no te llego. Tenemos también hoy a los controles a Elisa García. Hola, Elisa. Hola, muy buenas hoy noches. Estamos de gala, tenemos a Elisa y no a Noé. Sí, porque generalmente, qué curioso, empezamos las gilas, ¿verdad? En la de verano también empezamos con Elisa. Con Elisa, claro. Esto va mejorando. Y yo creo que la finalizamos con ella también, ¿verdad, Elisa? El último programa también fue contigo. Sí, es verdad. Bueno, que no queremos que se nos marche el tiempo, porque en esta temporada, aunque Tono dijo esta mañana, aquí vamos a seguir pasándonos de la hora. Pero nada, un poquito. Vamos a ver si somos puntuales. 60 minutos. Bueno, ya veremos. O una orilla. Vale. Bueno, recordar que este programa lo podéis oír también a través de Radio Crónica Folk Musical el domingo a las 5 de la tarde, a través de internet. Y que, como decían. Decir antes de meternos en materia que estrenamos también sintonía esta temporada. Sí, que lo que hemos escuchado, estas gaitas y estos sonidos en la segunda sintonía, es el gaitero Oscar Ibáñez del disco Al Indomar, y son unas muiñeiras, en concreto las muiñeiras del Erz. Vamos a oírlas un poquito, que vamos a ir toda la temporada con ellas. Un gaitero excelente, un tipo extraordinario que lo tendremos seguramente en estos micrófonos pues a lo largo de esta temporada. Eso es, porque le escuchamos en directo en el Festival Saugafol este verano y estuvimos hablando con él largo y tendido, y pues le invitamos, como no podía ser de otra manera, a participar en una gila y que nos hable de este trabajo que nos ha parecido excelente. Y ahora sí, Rodri, ¿qué se decían las antiguas gilas? Acá estamos todos. Y antes de presentaros a nuestros invitados, que vais a ver que nos van a contar cosas muy, muy entretenidas, muy curiosas y muy laboriosas, porque montar un encuentro de dulzainas no es nada fácil. vamos a entrar ya de lleno en los sonidos y en los sones de la dulzaina. Y vamos a escuchar un pasacalles de Colindres. Pues sí, y cuando después de terminarlo, os voy a plantear una adivinanza que además va a llevar premio. Vamos a escuchar ese pasacalles de Colindres. Pues este pasacalles de Colindres que acabáis de escuchar está extraído del trabajo, de la edición de un excelente disco titulado Bozaina Atrisca, en las que podemos escuchar muchísimas músicas, todas interpretadas a la dulzaina, y en este caso estaba interpretado por Sergio Corro y Raúl Molleda a las dulzainas, y Alberto Beivide y Teresa Ayestarán a la percusión. Y dos de estos intérpretes tenemos la suerte de tenerlos aquí, pero eso mejor que los presente Tono. Pues tenemos a Sergio Corro. Hola, buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes. Alberto Beivide, como bien había dicho Rodri. Hola, Bibi. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Meli Ruiz. Hola, Meli. Hola, buenas tardes. Bienvenida a La Gila. ¿Ya habías estado alguna vez? Baby, me parece que sí, que ya habéis estado, sí, en algún otro programa, ¿no? Pero yo creo que más de acompañante. Ah, de visita. Eso, de visita. Esas son las que también nos gustan. Aparte de invitados, tener visitas, porque así no venís con tanta presión de tal. Y ya sabéis que las puertas de esta cocina siempre están abiertas para todos los que queráis compartir un rato de charla con nosotros. Y efectivamente, vamos a hablar de los sextos encuentros de dulzaineros de Colindres. Hay que comentar, para aquellos que nos escuchan y no encuadran muy bien a las personas que hemos presentado, que son organizadores del sexto encuentro de dulzainas. Meli Ruiz es además la presidenta de la Escuela Municipal de Folclore de Colindres. Sergio Corro ha inaugurado una nueva asociación con más gente, que luego nos comentará, la Asociación para la Difusión de la Dulzaina en Cantabria, ADDC. Y Alberto Beivide pues tiene las Creaciones Beivide, que es además una de las personas que, aparte de organizar este sexto encuentro y otros, los encuentros anteriores, pues nos va a dar una sorpresa a manera de libro. Hay que decir también que estos encuentros los patrocina el Ayuntamiento de Colindres, y que, bueno, pues que, como he dicho antes, pues colabora la asociación, esta nueva asociación que ya nos hablará Sergio Corro. Tono. Pues vamos a ir metiéndonos ya un poco en harina, en los encuentros de dulzaina. Sextos encuentros. ¿Cómo han ido evolucionando estos hasta llegar aquí, Meli? Tú que y Baby, que habéis estado desde el principio, supongo que Sergio también. Pero, ¿cómo ha sido este recorrido? Bueno, ha sido bonito. Empezó despacio y ha ido con buen camino. cada año va subiendo y va mejorando. Y remontándonos, por ejemplo, a la última edición, la del año pasado, ¿cuántos dulceineros más o menos vinieron? A grosso modo, vamos. Sobre 30, yo no me acuerdo muy bien. Sí, igual alguno más. De, sí. Todos de yo Cantabria. Creo que el año pasado fue el año que más dulceineros vinieron. Entonces, este año más todavía vendrán. A ver. Bueno, ¿vinieron gente de fuera? ¿Eran de Cantabria solo? No, vino gente del País Vasco, catalanes. Castellanos. Mm-hmm. ¿Castellanos de qué partes? Pues los dulceineros de Campos, de Palencia. De Palencia. Por ejemplo, sí, luego no. También viene gente de Valladolid. ¿De Burgos también? ¿De Burgos? ¿Vino alguien? Creo que no. No, de yo Burgos, creo que no vino nadie. Pero eso fue lo que ocurrió el año pasado. Sí. Y como gustó y regustó, ese quinto se ha convertido en sexto. Sí. Y yo quiero que nos comentéis un poco, para aquellos que todavía no han participado en ninguno de estos cinco encuentros que ha habido ya, y para animarles a participar en este sexto encuentro, ¿en qué consiste, en esencia, qué objetivo tiene estos encuentros de dulzainas en Colindres? Bueno, lo del objetivo está muy bien preguntado, porque es importantísimo que cualquier cosa que se organice tenga un objetivo claro, si no, va a la deriva. ¿El objetivo nuestro cuál es? Sencillamente, primera parte, recuperar la dulzaina en Cantabria, ¿no? Un dulzaina, instrumento que se ha tocado hasta los años 80 y que ahora ha caído en desuso, que lo hemos tocado gente muy puntual en ocasiones, pero era casi más algo exótico. Como se ha tocado muchísimo y era un instrumento muy importante en Cantabria, sobre todo en el oriente y en el sur también, hemos querido intentar darle un impulso, ¿no? Pues que haya nuevos intérpretes, que la gente que está en el folclore de Cantabria vea la dulzaina como algo propio, ¿no? Y segundo, pues a rejuntar toda la gente que tiene interés por el instrumento, ¿no? Ya sea, o le toquen o no le toquen, eso da igual. Porque sí. Hay gente que no es músico, pero que le gusta mucho la dulzaina. Sí. Entonces, ¿qué mejor cosa que hacer un encuentro donde todos se reúnan una vez al año, se conozcan, cambien impresiones, aprendan unos de otros, se lo pasen bien? Y es una buena manera, yo creo, que de dar a destacar el tema. ¿Y todo eso cómo se desarrolla a lo largo del día? Porque es todo el día. ¿Eh? Hay que tener mucha afición a la dulzaina. Hombre, ¿cómo sí, se desarrolla eso? Que os lo cuente Meli, que tiene mucha afición a la dulzaina. ¿Cómo la se desarrolla en general? Ya hablaremos las actuaciones de este año, pero en general, ¿en qué consiste? Alguien que nos esté escuchando y dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo puedo ir? ¿En qué momento me integro? ¿Puedo ir por la mañana, por la noche, por la tarde? Bueno, puedes ir a cualquier hora. ¿A dónde hay que ir? Para empezar, ¿a dónde hay que ir? A Colindres, por supuesto. Sí, pero ¿a qué punto? ¿Y a qué hora? ¿A la Casa de Cultura? A la Casa de Cultura. A la Plaza del Ayuntamiento. A la Plaza del Ayuntamiento, sí, porque a la Casa de Cultura al que va es el dulzainero. Sí. Luego, si lo que quieres es escuchar, es en la Plaza del Ayuntamiento. ¿Y a partir de qué hora puede ir alguien que esté interesado en...? No, pero yo lo que pregunto, ya hablaremos del programa, lo que pregunto es en idea, ¿en qué consiste? ¿Allí va y toca el que quiera? ¿En qué consiste? Sí, a todo el que le apetezca y tenga una dulzaina, puede tocar. Vale, pero es en cualquier hora, en cualquier momento. No, eso es por la mañana, que habrá un escenario abierto. Eso es. Vale, pues hay un escenario abierto, cada uno va con dulzaina, no tendría por qué llevar el redoblante, ya le encontraré. No, allí. Porque siempre hay alguno por allí. Siempre hay alguno por allí. Mira que son majos los redoblantes, Alberto. Los tamboriles, siempre hay tamboriteros cuando buscas. Dispuestos. Siempre encuentras alguno. Y entonces, por la mañana consiste en eso, en concentrarse ahí y tocar. Luego hay una actividad. Un pasacalles. Siempre hay un pasacalles. O barra pasabares, como dice Sergio. Vale. Y luego ya solís hacer últimamente unos talleres, ¿no? Hay unos talleres que ahora nos diréis los de este año. Y por la tarde ya hay actuaciones. Son las actuaciones. Ya sí. Donde no participa el que quiera, sino ya. Los gente... grupos que están contratados. Vale. Pues ahora hemos hablado de lo general. Vamos a escuchar otro tema para seguir metiéndonos en harina, en dulzaina, en este caso. Y ya pasaremos ahora a comentar en concreto el programa que habéis elaborado con mucho trabajo, porque esto no es una cosa que se improvisa un fin de semana, sino que lleva muchas horas de trabajo, como suponemos, ¿verdad, Meli? Sí, la verdad es que sí. ¿Verdad, Sergio? Pero como se hace con cariño, no cuesta nada. Vaya, ellos hablan mejor de ello. Pues vamos a escuchar esas músicas y precisamente un grupo que tenemos un representante de él, porque Baby está en ese grupo, que es Landeral, y también en el mismo trabajo, en Voceina Trisca, grabaron este Pasacalles de San Juan para que formase parte de ese disco. Vamos a escuchar cómo suena Landeral. Thank you. Vamos a San Juan, vamos a San Juan, que ya van a quemar los canenes. Vamos a San Juan, los canenes pronto quemarán. Al suelo se caerán y las motos allá saltarán. Vamos a San Juan, que la hoguera pronto va a empezar. Los campos crecen las fiestas, mueren las penas. En los bailes y en las verbenas, mis amores, yo cantaré. El sol nuevo alarga los días, el frío olvida la su tristeza. Y en San Juan las mis ropas viejas, en la lumbre yo quemaré. A ver, que muchos nos estáis llamando para preguntarnos por la adivinanza, que nos decís que se nos ha olvidado. Os lo agradecemos, que sí, que somos muy olvidadizos, pero es que lo hemos hecho con cierto sentido, porque la adivinanza va a ser, la respuesta a la adivinanza va a ser el motivo por el que vamos a regalar una cosa. Entonces eso lo vamos a hacer hacia mitad del programa. Y para que estéis ahí y le escuchéis, pues va a ser todo hacia mitad. Pero no os preocupéis, que os vamos a dar tiempo para pensarla, porque hasta la semana que viene no diremos, no, hasta dentro de 15 días, cuando volvamos a hacer la próxima gila, no diremos quién ha sido el... porque tendréis que escribir a nuestro correo la solución. A nuestro correo o mandando un mensaje a Facebook. No en nuestro muro de Facebook, que lo vea todo el mundo. Aunque claro, la respuesta va a ser sencilla, bueno, pero que lo manden como mensaje a nuestro Facebook en vez de al muro. Baby, que aparte de Dulzainas había más cosas aquí con el grupo, ¿eh? Claro, Landeral es una banduca ya que tiene, o sea, está entre medias de lo tradicional y lo folk. Entonces, lógicamente, pues hay más instrumentos, ¿no? Sí, porque terminaba con gaitas, panderetas, sí, etcétera. Eso es. Y acordeón había. Claro, también, por supuesto, ahí, el acordeón es básico. Efectivamente. Sergio, vamos a ver, háblanos ahora sí del horario, de lo que vamos a encontrar en estos encuentros de dulceineros de Colindres. ¿A partir de qué hora se puede ir allí para empezar ya a inscribirse? ¿Hay que inscribirse, por cierto? Bueno, los músicos y acompañantes de los músicos sí deben inscribirse. Uh-huh. Y eso, el horario es de 11 a 12 menos cuarto. Para las inscripciones. Para las inscripciones. Eso se lleva a cabo en la Casa de Cultura, dentro de la Casa de Cultura. Y bueno, pues allí cada uno que va llegando, según va llegando, pues llega allí, se le da una pegatina, se le da un obsequio por participar. Y una vez que ya están todos registrados, a las 12 menos cuarto, empieza la primera actividad, digamos, cara al público, donde ya es donde, bueno, invitamos a que acuda todo el mundo ya, porque es la primera actividad ya general, uh-huh, que es el escenario libre. ¿Y en dónde? ¿A las 12? A las 12 menos cuarto, en la plaza del Ayuntamiento de Colindres. Sábado, sí. ¿En el templete lo hacéis o en el suelo? No, en principio lo hacemos en el suelo, en la puerta, según ves el Ayuntamiento, en la puerta del Ayuntamiento, en las escaleras, abajo preparamos un pequeño escenario, entre comillas, para que, bueno, vale, ahí en ese momento los músicos también, sean solistas, sean agrupaciones, echan un par de canciones. Sí, hay que aclarar que sean dulzaineros, claro. No vaya a ser que piensen en escenario libre y se nos presente, claro, allí un sanfonista. Un contrabajo. Hombre, si pueden ir con el contrabajo, si acompañan a un dulzainero, por supuesto. Siempre tiene que ir la dulzaina. Sí, ese momento es en el que aprovechamos un poco para ir conociéndonos toda la gente que va llegando, porque muchos nos conocemos de otros años, pero hay gente que todos los años se incorpora, gente de, claro, agrupaciones de otros sitios. Este año creo que vienen de Navarra. Antes hablábamos, sí, de otras ediciones que venían de otros sitios. Este año hay dos agrupaciones navarras, aunque algunos de ellos descienden de Cabuenia, algunos de ellos, es curioso. Y ya estaba a punto de venir el dulzainero oficial de Estella con todos sus alumnos, o sea, un autobús lleno. Lo que pasa es que les ha pillado el principio de curso, les ha costado organizar tanta gente. Y bueno, seguramente vengan el año que viene. Muy bien. Pero podía haber, o sea, que va a haber séptimo encuentro. Pues siempre sé. Estupendo. Sergio, vale, te hemos cortado, nada, perdona. No, nada. Que luego, una vez que finaliza el escenario libre, comienza, ya siempre lo digo porque es verdad, porque es mi actividad favorita del día, que es el pasacalles pasabares. Entonces consiste en salir desde el ayuntamiento de Colindres, poco a poco a lo largo de las calles del pueblo, hasta un determinado punto, que ahí ya estamos en un bar, estaremos tomando algo, tocando allí, y después, pues nada, regresamos. ¿Un determinado punto, dónde sería? ¿Recorrer la, prácticamente Colindres? Sería por el camino habitual, es por la calle Santander hasta, quien conozca Colindres, la antigua plaza de la Telefónica, donde está la casa de los, sí, maestros. La plaza. Bueno, pues ahí, por esa zona, hasta ahí llegamos, ahí ya nos entretenemos. Por la zona, para los que no ubican por nombres de calles, hasta prácticamente donde se pone el mercadillo de los viernes en Colindres. Y en ese pasacalles la gente puede estar siguiendo el pasacalles, claro, y escuchando los diferentes sones que se vayan a interpretar. Eso es, al fin de cuentas. Y luego participar en el bar. Claro, o sea, claro. Y la idea es que a partir de ahí, pues ya es cuando, pues eso, ya la gente está más suelta, sí, a raíz, sí, del pasabares, y se habla, se comenta, pues eso, estas llaves porque están aquí, y al final, esas cosillas eso, técnicas, y, ¿no? Y vas viendo y tocando un poco todos, bueno, sí, haciendo lo que es un momento súper divertido, claro, la verdad. Los críos también tienen acceso visual más cercano, sí, al instrumento, ven lo que es, y gente que igual no está tocando, no hay yo que sé, alguien que tiene una pandereta en casa y igual no se ha atrevido a hacer el pasacalles con alguien o lo que sea, pero llega al bar y ahí ya se anima, eso, y ya se pone a tocar con la gente. Sí. Es un momento de entablar relaciones, es muy buen rollo. Yo, si no tengo una dulzaina, pero tengo, yo que sé, cualquier cosilla por ahí, una castañuela desparejada, podría ir con vosotros, ahí con una mano, sí, hombre, sacudiendo la castañuela. En el pasabares vas a ser bien recibido, sí o sí. Muy bien. Y sí, finaliza, sí, además, en una cervecería, en la cervecería Acuario, que recientemente ha cambiado la dirección, eso, y que os animamos a participar en ella de todo lo que tiene, porque todo es rico y bueno. ¿Verdad, Meli? Por supuesto. Bueno, pues hablando de que todo está rico y bueno, después del pasacalles, ¿qué hay? Correcto. Ahí llega la comida de hermandad de toda la gente que ha participado, de todos los dulzaineros. Los inscritos, solamente eso, para los inscritos. En este caso ya... No, el que ha ido con la castañuela esa solitaria que tú dices. ¿Y no me puedo inscribir con castañuela? Pero no solamente los inscritos. Por ejemplo, cuando decimos los inscritos, los que tocan por la mañana. Es que también hay gente muy novata en la dulzaina que le da igual un poco de apuro tocar en el escenario libre, vale. Pero también están invitados a comer porque forman parte del gremio. Ya el año que viene ya tocarán cuando tengan un poco más de edad. Pero tienen que por lo menos llevar el instrumento para que demostrar, el instrumento, aunque sea en la mano. Sí. Y si llevo una foto de una dulzaina bajada a internet, si llevas una foto de una, te invito ya. Me vale. Me vale. No le hagáis mucho caso porque, claro, para el que no le conoce dirá, pues este tono, mira que lleva una foto, este tono tiene 400.000 dulzainas de 400.000 sitios, no, pero tiene una, no, bueno, no, si digo 400.000 pero bueno, dulzaina en concreto sí tengo. Eso, exactamente, porque tiene una buena colección de instrumentos, pues, tradicionales. Nada, bueno, pues sí. Que mira que te están animando a que la lleves, aunque sea la manuca. No, porque el problema de llevar una dulzaina es que sepas o no sepas, al final alguien te dice, toca algo. Toca, sí. Bueno, pues hay esa comida, que además creo que la vas a preparar tú, Meli. Hay que decirlo también, porque la comida lleva también su esfuerzo. Parece que se hace sola, que tú llegas allí, te pones a comer, pero no, alguien la tiene que hacer. Sí, para las dulzainas siempre se hace la comida allí. Me parece que los dos primeros años fueron patatas y luego ya pongo alubias porque es lo más cómodo. Vale. Menos tiempo me lleva. Y además da más aires para el fuelle de la dulzaina. Sí, eso es. Bueno, que nos vamos por otros derroteros. Luego, una vez que se ha comido y se ha relajado un poco los participantes, ¿qué nos proponéis, Sergio? Luego la siguiente actividad también está un poco más destinada a los dulzaineros amateur, bueno, y profesionales, vaya, pero creo que para todos los dulzaineros en concreto, que es un cursillo que va a dar Alberto Jambrina sobre embocadura y articulación en la dulzaina. O sea, va a ser un lujo contar con este hombre en este encuentro para darnos una charla a nosotros, que tenemos millones de años luz de distancia entre la dulzaina castellana y nosotros en cuanto a los intérpretes, y nos va a venir súper bien para aprender y para mejorar. Alberto Jambrina, que este año se está prodigando por Cantabria y sobre todo por la zona oriental. Lo tuvimos estas primaveras en Laredo con las Primaveras Musicales Pejinas, ha estado luego en el Sauga Folk, ahora viene aquí a Colindres otra vez. Vamos, un lujo, tantos años sin que viniese por aquí. Bueno, él aquí a Cantabria había venido también a dar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un curso que organizó en su momento Manuel Luna. Pero la verdad es que se prodiga con su compañero, con Pablo Madrid, en los encuentros de Olea. Efectivamente. Sí, y bueno, sí, parece que ya poco a poco Cantabria se va abriendo hacia la meseta y vamos pudiendo disfrutar de estos grandes maestros. Alberto Jambrina lo tuvimos aquí en esta misma cocina, sí, no en el último programa de La Gila en Verano. Y la verdad es que se aprende mucho, mucho, mucho. No de pude él. Estar porque estaba con una persona que quiero, fíjate, mucho más que Alberto Jambrina y que a ti, Tono. Ya, ya. Con mi madre. Con tu madre, efectivamente. Un saludo para ella, que seguro que está escuchando el programa. Bueno, Alberto Jambrina, que para los que, bueno, pues no seguís habitualmente el programa y nos estáis oyendo hoy, pues contaros que es natural de Zamora, que es profesor de música especializado en folclore y en musicología, y que, bueno, pues ha realizado muchísimos trabajos de investigación sobre la música tradicional, tanto en Zamora como las zonas limítrofes, incluyendo también Trasos Montes en Portugal. Con frecuencia pues se ofrece actuaciones y grabaciones con sus grupos, pues como Tradinova, La Charambita, Danza de Palos de Muelas de Pan, Jambrina y Madrid Folk, que los tuvimos aquí en Laredo, y con el grupo también Habas Verdes, que de él vamos a escuchar una propuesta musical que nos va a hacer Tono. También decir que es profesor de música en el Instituto Río Duero de Zamora y coordinador de la Escuela de Folclore del Consorcio de Fomento Musical, allí también en Zamora. Pues lo que vamos a escuchar, que él ha titulado Diabulus in Dulzaina, es efectivamente una diablura que él mismo compuso, en la cual toca todas y cada una de las llaves de la dulzaina que lleva, una dulzaina cromática que tiene todas las alteraciones de las notas, y la recorre haciendo una entradilla, la dificultad que tiene porque tiene que cambiar de distintos modos al meter sostenidos y bemoles. Bueno, una auténtica diablura, que el que es capaz de tocar este tema es un maestro de la dulzaina. Vamos a escuchar efectivamente de Tradinova, de Habas Verdes, perdón, ese Diabulus in Dulzaina. Thank you. Bueno, nos ha dejado extraordinaria esta interpretación. Ahora vas y lo repites. Qué difícil es esto, ¿verdad? Parece, él lo hace fácil, pero es muy complicado. ¿Verdad, Sergio? Tú que eres gran intérprete también de Dulzaina, sabes valorar gracias, estos temas, ¿verdad? Y va y te lo pregunta después de escuchar esto. Sí. No, bueno... A ver, no, está claro, eso como decía Tono, el dulceañero que sepa tocar esta canción, pues se licencia. Exacto. O sea, ya se licencia y puede ganarse la vida de dulceañero por donde quiera. Claro, una buena cosa que tiene la vida es que cuando quieres disfrutar y apreciar mejor las cosas que tienes alrededor, cuando lo practicas, ¿no? Pues el que le gusta la pintura pinta un poco, aunque pues diga, pues no lo hago tan bien, pero, y entonces sabes valorar las cosas de otra manera, ¿no? Que escucharlo simplemente por el placer de escucharlo, que también está bien, pero cuando ya lo interpretas y lo intentas tocar, sabes dónde están las dificultades musicales de... Y se aprecian mejor los matices. Exacto. Sí, sí, claro. Y ahora yo, por ejemplo, yo no tengo ni idea de música, yo de tema de solfeo y todo esto, pero a base de escuchar a toda esta gente te vas picando también. Ya no, claro, solo es el tocar, sino que te vas picando y vas tratando de aprender. Claro, llega un momento que quieres más. Claro, porque no, para llegar a tocar eso hay que saber. Hay que saber de solfeo, hay que saber de música. No solo esto, vale con escuchar de oídas. Esto como tiene muchas hormiguitas en el pentagrama, ¿eh? No, todo esto que ha tocado, está lleno y de hormiguitas. Y le ves que, rayitas y de todo. Yo animo a la gente que le eche en YouTube un vistazo, porque está en YouTube. Está, y no ves los dedos, o sea, sí, ves que vuelan los dedos. No te da tiempo a ver dónde los tiene posados. Bueno, pues vamos a seguir con este sexto encuentro de dulzainas de Colindres, el 4 de octubre, como venimos diciendo, para los que os incorporéis ahora al programa. Y estamos ya a las 7 menos cuarto, 18:45. ¿Qué ocurre, Baby, a esa hora? ¿Qué va a pasar? Pues que estamos ya en el Teatro de la Casa de Cultura de Colindres. En el Salón de Actos. Y empiezan ya las actividades programadas con Entre Ambas Tierras. Que es un grupo mixto, mayoritariamente de castellanos de distintos sitios de Castilla y Castilla y León, y gente de Cantabria, pero todos tienen en común que llevan viviendo en Cantabria muchísimos años ya. Entonces ellos van a tocar media hora nada más y van a hacer un recorrido de lo que es una fiesta tradicional, ¿no? O sea, van a empezar desde qué hace el músico por la mañana hasta qué hace el músico cuando acaba el día, ¿no? Empiezan con las dianas, los pasacalles, luego sería pues llegar a la plaza del pueblo, las jotas, luego ya los agarraos. Van a hacer esto, ¿no? Son, o sea, un grupo de 4, 5 o 6. Eso te iba a decir. ¿El repertorio es de aquí de Cantabria o es...? Combinan. Ahora, ¿no? para esta actuación no sé exactamente lo que van a hacer porque no me lo han contado todo, pero en cualquier caso lo harán con bastante gusto. Es la mejor agrupación de dulzaina que hay en Cantabria, eso está claro, ¿no? Y bueno, pues ellos llevan ya muchos años tocando. Y gusto tienen. Ahora, lo que van a hacer exactamente, lo que sorpresa, os he dicho, el repertorio no lo sé exactamente. Claro, el que ellos hayan... Sé el tipo de piezas. ¿Qué pieza en concreto? Ya no sé. Ya. Bueno, pues además es un grupo muy participativo porque ha estado en otras ocasiones participando en el desfile. Nunca han faltado. Pasacalles, mejor dicho. Nunca han faltado. Pero, sí, pero es la primera vez que tocan en el escenario. En el escenario, sí. Hombre, la idea que tenemos nosotros es poco a poco que vayan pisando el teatro todos los que van participando, claro, todos los años, poco a poco, ¿no? Que, oye, la verdad es que hay una serie de gente incondicional y Entre Ambas Tierras es uno de ellos. Y bueno, pues para que nuestros oyentes aprecien el trabajo, la música que hace este grupo, Entre Ambas Tierras, sacado también de ese disco, de ese trabajo, Bozaina Trisca, ¿cuándo se editó? Hace 2 años ya, ¿no? 2 años. Sí. 2 años, sí. ¿Queda alguno a la venta todavía, Meli? Pues la verdad, muy poquitos. No sé si quedará alguno. Porque ¿se podrá queríamos... comprar allí en el propio encuentro? Pero poquitos. Bien. Porque es que nos quedan pocos y quiero mandarlo bien a museos. Digo porque si os quedan poquitos es que habéis vendido muchitos. La verdad es que sí. Pues hombre, se hicieron 500. Estamos muy contentos. Y además los vendíais a un módico precio. Sí, muy rápido se vendía además. Pero bueno, eso está bien. Sí, sí. Porque eso también dará pie a que haya nuevas ediciones. Pues el otro día me lo contaba David Pérez, que está en Garma, me decía que se ha notado mucho desde que ha salido el disco, el interés ha subido, hay muchos más intérpretes que... ¿Ah, sí? Sí, y es por el disco, sí. No adelantemos acontecimientos de hablar del libro, vamos a escuchar primero la canción. Del disco, no del libro. ¿Del libro? Ah, del disco, me había ido yo al disco. De Bozaina Trisca. Amigo, pero el título se les ha... Baja, baja, sí, tono, baja. A ver, pero ¿no lo habías mandado ya? a los museos y eso. Hemos mandado alguno, pero... Sí. Ah, o sea que todavía queda pendiente. Sí. Por ahí me había despistado yo. Claro, claro. Bueno, tú no lo que quería escuchar el tema, porque ¿qué? En este cacho es, puede ser un agarrado. Vamos... Porque ¿qué tema hemos sacado del disco, Tono? Pues hemos cogido... Yo te veo nervioso por escucharle, claro, y, es que, y ponerte aquí a bailar con las chicas. ¿De quién habíamos hablado? Del grupo Entrambas Tierras. Sí. Y también del disco este de Bozaina Triska. Está extraído el tema... que vamos a escuchar, que es A Bandera de Maranchón. Un tema que se puede agarrar bien, digo agarrar, bailar bien agarrado. Bien agarrado, ¿eh? Sí, ¿eh? Bien agarrado. Pues vamos a escucharle. Ambas tierras, qué muy bien bonito. Suena, qué bien suena. Pues sí, ahora es cuando vamos a hablar del libro, no del disco, que me había trafuzcado yo entre el libro, Dulzaina Triska y la Dulzaina en Bárcena de Cicero, Bajo Asón y Rasines, que es como se titula. Bueno, más que un libro, son unos cuadernucos, y que ellos se han llamado cuadernucos etnográficos. Tenemos en nuestras manos el número uno, y está bajo los auspicios del Ayuntamiento de Colindres, de Creaciones Beibide, al cual tenemos aquí a su ilustre representante, a ADDC, que es la Asociación para la Divulgación de la Dulzaina en Cantabria, y a la Escuela Municipal de Folclore de Colindres, que también tenemos aquí a su presidente, a Meli. Bueno, pues la idea, que me parece estupendísima, de editar pues unos cuadernos etnográficos con unos estudios, pues de momento para ir dando a conocer este instrumento en nuestra comarca. ¿Cómo surgió la inquietud, la idea, el darle forma, el decidir este formato? Bueno, vamos a ver, es que la historia viene de largo ya, ¿no? Esto ha surgido siempre en torno a los encuentros de Dulzaina, ¿no? Cuando ya nos hemos juntado una serie de personas que teníamos la misma inquietud sobre el instrumento y de investigarle y de que tenía que ser el momento ya de ir publicando cosas, pues decidimos hacer trabajo de investigación, trabajo de campo, ¿no? Con la intención de sacar un libro grande con todo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final van pasando los años, va pasando el tiempo y el libro es una cosa que se puede hacer, pero está lejana. En cambio, ir publicándolo poco a poco creo que es más factible. Económicamente es más factible, creo que nosotros nos vamos a sentir recompensados en ver el trabajo publicado y nos va a animar a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió la idea de los cuadernucos, ¿eh? Que hay que dejarle claro a la gente que el libro no es. Es un cuadernuco pequeño que tiene 20 páginas, no tiene más, pero eso sí, lo que hay dentro lleva muchísimo trabajo de hacer. El trabajo yo creo que está bien, ¿eh? Es interesante, dentro de nuestros medios. Entonces, se me ocurrió crear esta línea editorial, que es de cuadernucos etnográficos, y cada uno sea monográfico de un tema, siempre que tenga que ver con la etnografía, no necesariamente de música, lo que tenga que ver con la etnografía de Cantabria. Entonces, como tenemos mucho material de la Dulzaina, pues yo creo que lo mejor era debutar con ello, ¿no? Y bueno, ya hay en mente unos cuantos monográficos de distintos temas, y la Dulzaina está presente, desde luego, incluso posiblemente con grabaciones de campo, o sea que algún cuadernuco puede incluir algún CD. Ajá. ¿Va a tener algún tipo de periodicidad? Pues no, no porque... ¿No os queréis atar? No nos queremos atar. Para después de San Miguel, ¿no? Claro, es que... Siempre para después de San Miguel. Exactamente. No, sí que queremos sacar 2 o 3 al año. Vamos a ver si lo conseguimos. En función de cómo se pueda, tanto por artículos como supongo que por el tema económico. Es que el tema económico es importante. Que es muy importante hoy en día. ¿A qué precio se va a vender? Se va a vender a 3 euros. ¿Nada más? Sí. Es un chollo esto. Sí, porque pues yo creo que, hombre, la gente ahora mismo... Porque cualquier postal de esta que tenéis aquí, de danzantes, las propias fotos de Rique, pues lo valdrían. Igual convenía aclarar una cosa, que como esto lo ha patrocinado el Ayuntamiento de Colindres, lógicamente está subvencionado, ¿no? Tampoco lo puedes vender muy caro. Ya. Y lo que teníamos muy claro es que no lo íbamos a regalar. Ajá. Se nos ocurrió decir, bueno, regalamos a todos. No, porque entonces va a ir al cubo la basura, porque sabemos que esto es así. Pero entonces, el que lo compre lo va a leer y va a tener interés y lo va a guardar en su biblioteca, que es lo que queremos, que lo lean. Luego, eso sí, a partir del número 2 ya no estará el Ayuntamiento de Colindres, ya estaré yo como editor, y a ver qué es lo que pasa. Si se recauda lo suficiente para seguir sacando números, pues llegarán hasta donde lleguemos. Entendido. O sea, sabemos que ese dinero va a servir también para revertir... El de este primero no, pero a partir del segundo sí. Para publicar un segundo, claro. Y luego se seguirá vendiendo y lógicamente, pues, según el tema, algunos se venderán más y otros se venderán menos. O sea, que ya iremos viendo. Yo como el primero ya le tengo... Y os doy las gracias por traérmele aquí calentito. Pues el segundo ya le quiero comprar en cuanto salga, ¿eh? Ya me dirás a cómo sale, que te adelanto el dinero porque yo le quiero ya. Y ahora, si antes de seguir adelante y seguir hablando un poquito más del cuadernuco este, que la verdad es que me parece muy, muy interesante, una iniciativa que realmente creo que hacía falta aquí en Cantabria, estos cuadernucos etnográficos. Vaya por delante nuestra enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y muchas gracias. Queremos dar desde la Gila, y gracias a la generosidad de Baby, de Sergio y de Meli. Bueno, de todos. De todos los que hemos dicho al principio. Los que están aquí metidos en este tinglao. Pues queremos dar la oportunidad de que algún oyente pues se lleve un ejemplar. Gratis en esta ocasión, pero tiene que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, pues va a ser muy pequeño. Es, como decíamos antes, mandarnos la solución a la siguiente adivinanza. Tengo hojas y no soy árbol. Te hablo y no tengo voz. Si me abres no me quejo. Adivina quién soy yo. Ajá. Qué fácil, Tony. Hombre, para dar más oportunidades y que simplemente el esfuerzo no les tengan ni que hacer esfuerzo de pensar. Simplemente el esfuerzo de mandarnos un mensaje a nuestro a Facebook, pero no en nuestro muro, sino como mensaje privado, o a nuestro correo electrónico, lagila@hotmail.com. Eso es. Y entre todos los que mandéis la solución, pues haremos el sorteo. Y si ninguno lo acertasteis, no os preocupéis, porque también haremos un sorteo entre todos. Y es más, si solamente lo acierta uno, va a ganar uno. Y en plan ya de generosidad, vamos a incluir dentro del libro un disco de Ibai de Yedra. Bueno, eso ya es un tono, no sé. En esta temporada tiramos la casa por la ventana. Vamos a romper la pana. Bueno, vamos a seguir un poco con estos cuadernucos etnográficos, con este número uno. Decir que hay una introducción de Sergio Corro, que luego hay un artículo titulado La Dulzaina en Bárcena de Cicero, de Palmira Incera. Posteriormente, Los Dulzaineros del Bajo Asón, con texto de Alberto Beivide, y finalmente hay el artículo titulado El Culebro, Iciano, padre e hijo, dulzaineros de resines. Bueno, lo de padre e hijo lo he apostillado yo. Sí. El título en sí sería El Culebro y Ciano, dulzaineros de resines, escrito por Ángel Rodríguez Fernández. Bueno, contarnos un poco cómo pues os involucrasteis, pues, estas personas, y hay que decir también que venís, están reseñados todos los informantes, que son muchos, de todas estas zonas que estamos hablando y que no los vamos a enumerar porque son muchísimos, como digo. Y la gente que nos ha donado las fotos se ha puesto donado, cedido por la familia, tal y tal. Entre ellas, Meli, porque Vidal Bernabé Ruiz Alonso es mi abuelo. Su abuelo, que aquí tiene una foto con muy buen plantel. Sí, una foto de principios del siglo, una cosa así será, ¿no, Meli? Sí. Bueno, qué fotos más bonitas se hacía antes, ¿verdad? Ya sí, ahora te pones de cualquier manera haciendo el tonto. Porque tenían más tiempo para estas cosas y ¿verdad? Era algo más especial con la foto. El traje, la corbata y esos. Se ponían de guapos siempre. Es verdad. Yo quería decir una cosa que es importante, que aunque Meli no haya escrito aquí, ha formado parte del trabajo de investigación. Claro. Y sobre todo del artículo que yo he escrito, ¿no? Que es parte de lo que ella ha hablado. Lo que pasa es que Meli, bueno, por las circunstancias no ha podido escribirlo. Pero bueno, no me he atrevido, soy un poco cobarde. Bueno, lo que decía, ¿cómo decidisteis, pues, estos cuatro escritores, decir, bueno, pues yo escribo esto, yo escribo lo otro? O, me temo, ¿por qué vosotros y no alguno más? O, me temo, Sergio, que más yo, en vez de repartirlo así, ha sido que te han liado. Porque en estas cosas normalmente siempre lían a uno, ¿no? No, no. Yo, la verdad, mira, cuenta la verdad, ha sido justo al revés. ¿Ah, sí? Sí, a sí, ver, realmente a sí. Confiésanos. A ver, yo personalmente llevo en esto de la dulzaina un montonazo de años. Lo que ocurre que, por motivos personales, durante muchos años lo he tenido abandonadísimo. O sea, la guardé en un armario y ahí se quedó durante muchos años. Entonces ya en la última época, pues ya volví con muchas energías. Y a raíz de los encuentros y de toda esta gente que son un poco trastornados en cierto modo, pues ahí tuve buena acogida, digamos que al final nos entendemos, los unos y los otros nos entendemos. Sí, la avería viene a ser la misma. A eso te voy. Dimos con Palmira, dimos con Ángel y bueno, pues ese instrumento que tocábamos y que tanto nos gustaba, pues dijimos, pues vamos a averiguar un poco más, ¿no? Yo especialmente motivado por una cosa, solo por Rique, el de la pesquera. Era el dulzainero que mis abuelas conocían, que mis abuelos bailaban, y yo dije, pues hay que saber un poco más de este hombre, yo personalmente, cada uno luego su motivación personal habrá tenido, en mi caso fue esa. Y a raíz de eso pues dijimos, oye, ¿por qué no vamos a seguir, a ver, tirando un poco del hilo, de, hay que ser justos también, de un artículo muy antiguo de Roberto Diego sobre la dulzaina, que Baby sabe el origen de aquella publicación. Y lo nombras además por aquí, la reseña de... Sí, es que curiosamente es que era una revista que se llamaba La Gila. Ah, es verdad. Y esa la edité yo y era director de la revista en el 96, 97. Sí, el año la dulzaina en Cantabria, publicado en 1997. Y fue Roberto lo primero Diego. Que se publicó serio sobre la dulzaina en Cantabria, lo hizo Roberto Diego. Él hizo un censo, hizo un tal, y claro, nosotros el censo ese ya, pues claro, le hemos ampliado muchísimo más, hemos indicado más en serio, más tal. Roberto, bueno, gracias a su artículo hemos tenido por dónde empezar y estoy seguro de que él nos va a seguir ayudando ahora que ya hemos hablado con él para posibles trabajos, ¿no?, en común o lo que sea. Y estas estupendas fotos, como hablaba antes, de danzantes, de palos, de varas, de los propios intérpretes, de los redoblantes, de los dulzaineros, esta foto mítica ya que la habéis usado incluso para el logotipo de vuestra asociación, ¿no? La foto de Enrique Martínez, esta foto donde se le ve pues ahí en su plena faena, una foto estupenda además. Es una pena que tiene un foco de luz ahí tal, pero es que el negativo era un cristal. Es una foto impactante. ¿Cómo habéis conseguido este material? Porque muchos de estas fotografías aquí la gente verá a sus abuelos, a sus tíos abuelos, a sus familiares. Pues en el caso concreto, ya desaparecidos tristemente porque son fotos muy antiguas. En el caso concreto de los dulzaineros de, pues que más o menos eran de la pesquera, del barrio de las Casillas, de la zona del Laredo de Colindres, nos las ha dejado Carmen Urriola, que tiene un archivo fotográfico importante que a su vez a ella se la han dejado pues eso, los familiares de las dulzaineras, lo que sea, ¿no? Y nos ha facilitado mucho el trabajo. Luego, en otros casos, pues bueno, ha habido pues distintas fuentes, ¿no? Directamente la familia, no sé, han salido de muchísimos sitios. La verdad que es un trabajo largo, lo de ir consiguiendo material. Cada vez que nos llegaba una foto nueva nos entusiasmábamos porque siempre a nosotros nos gustaba, ¿no? Pero incluso tenéis documentos tan interesantes como el manuscrito del arrendamiento de servicio de tamboril o dulzaina de diciembre de 1912, adjudicado sí. José Saiz Alvarado, sí. En la zona de Rasines. Por cierto, que tamboril o dulzaina, o una cosa u otra, porque son sí. instrumentos. Bueno, podían diferentes. Coincidir en la misma romería, sí, ¿eh? Igual se turnaba. Lo digo para nuestros oyentes, que sí. no es lo mismo, no, tamboril no. o dulzaina, sí. son instrumentos sí. diferentes. Además del trabajo de campo, se ha hecho un trabajo bastante intenso en cuanto a acceder a los periódicos antiguos de la zona, sí. hemerotecas, a los archivos de los municipios, así hemos accedido a los contratos. Y tenemos fotos de las sí. dulzainas. Es verdad, como esta de Enrique Martínez. Que quiero puntualizar que ha quedado un poquito liado lo de tamboril y dulzaina. Vamos a ver, la dulzaina se acompaña de un tamboritero, de un redoblante. Pero cuando hablamos de tamboril, hablamos del tamboritero, que es el músico que lleva el tamboril en el brazo izquierdo y toca la flauta de tres agujeros. Esa es la diferencia de tamboril y dulzaina. Pues porque normalmente se habla de dulzaineros, y es el dulzainero, el propio dulzainero, y su redoblante. Pues yo apostillo lo que apostilla, porque aparte de que tiene razón, yo voy a aportar algo más. Sí. Ha habido una época, a principios de siglo, que los periodistas que hablaban de esto a veces confundían tamboril con tamboritero o redoblante. Sí. Y a veces hay que tener mucho cuidado cuando lees estas cosas para saber exactamente a qué se estaban refiriendo. Por eso lo había aclarado, porque si no queda ahí. Es que importante. Si va el dulzainero o va el tamboritero solo. No, son dos cosas distintas. Claro. Los dulzaineros son dos y el tamboritero es solo uno, pero lleva su tamboril y su flauta. Eso es. Bueno, aquí no había problema porque incluso, no sé, ahora lo estaba buscando, nombran al tamboritero, que era una persona completamente diferente. El culebro, sí. En este año en concreto se llevó el contrato, que por cierto estaba muy bien pagado. El culebro es el dulzainero, la diferencia del tamboritero. Me ha llamado la atención también, dentro de esto que hablábamos de los textos extraídos de la prensa local, pues esa... del 25 de diciembre, del día de Navidad de 1918, que eran cohetes, música y dulzaina para celebrar la finalización de la epidemia de gripe. O sea, que no solamente se celebraron las verbenas. Es un acta las remedias, que está en el Ayuntamiento de Colindres. Fíjate, la gripe. ¿Cómo mataría la gripe entonces que se celebraba eso? Bueno, pues es un cuaderno que se va a poner a la venta allí en la propia Casa de Cultura, y que... pues bueno, todo aquel que le quiera adquirir por 3 euros lo podrá hacer. Tono, pues ¿qué teníamos vamos a escuchar ahora? Teníamos una grabación de campo, precisamente que de Sergio Corro. Escuchamos un poquitín para escucharle, porque también va a actuar. Nos quedan 4 minutos, Rodri. Bueno, pero. Y tenemos. He dicho que me gustaría que vamos a ser justo un momento, pero nos vamos a pasar como todos los días 5 minutos. ni pasando los 5 minutos. Vamos a escucharlo nada, unos segundos. Para que veáis cómo es también una grabación de campo. Es una grabación hecha. Aquí te cojo, aquí te pillo, aquí te mato, porque la hiciste. Tú, ¿no, baby? Estuvimos el otro día en casa de la actuación especial de este año, que es José Manuel Celorio. Que va a tocar un par de temas con Sergio, porque el dulzainero al que le acompañaba, Miguel Macaya, está en Barcelona y no le es posible venir. Entonces, pues Sergio va a acompañarle y van a tocar unas jotas, unos ligeros. Y el otro día hemos estado en su casa ensayando un poco y le hemos grabado, fíjate, con el teléfono móvil. A ver. ¿Qué años tiene José Manuel Celorio? 76. Pues le podréis escuchar y ver en Colindres este sábado, día... Con mucho día mejor cinco. Sonido, porque hay los directos... En directo, hombre, lógicamente. Por favor. Y a quien luego, a partir de las 7:45, que hablábamos antes, ya habrá otros grupos... ya más en plan... No, a las 7:45 empieza todo, Tono. ¿A qué hora empiezan los grupos, Meli? A las 7:45. A las 7:45. Ah, eso. ¿Y entonces qué quieres decir? No, pero ya vamos ya casi para hacia el final. Claro, porque a partir de que empieza el horario ya es un poco... Así, ah, así, claro, así, porque claro, entre que presentas, sale, tal, hablas, tal, sí, no sé qué. Por cierto, ¿quién va a estar presentando? Hay que hacer la presentación de este número uno de la colección. Claro. ¿Y quién va a estar presentando? Pues creo que está enfrente mío. Rodri. Rodri le toca. Bueno, hemos sorteado y te ha tocado, Rodri. Pues que sepáis que lo voy a hacer con muchísimo gusto porque estas cosas me encantan. Gracias, hombre. Y me dan subidón. Entonces lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. Y vamos a poder disfrutar, puedo decir las mismas palabras que dedicaba a Alberto Jambrina, que ya es hora que se mirase desde aquí hacia la meseta. Y vamos a poder disfrutar de un grupo, no sé si es de Zamora, si sí, es de Valladolid, porque sí, hay gente de todo, de esos dos sitios, pero vamos, un grupo que nos encanta, que es Ringo Rango. A mí me encanta Tono. Es una, cuanto más los oigo, más les gusta. Hemos tenido aquí, es una forma de entender el folclore. De participar en la edición, ¿cómo se llama eso, Alberto? Que siempre se me olvida. Crowdfunder. Hemos hecho el crowdfunder. Mecenazgo. Eso es mecenazgo. ¿Para qué vas a usar palabras de allí si aquí pues ya las tenemos? La Gila ha hecho el crowdfunder. Como lo de blog, si es bitácora, bueno. ¿Para qué hablamos de blog? Y Meli, crowdfunder. Dime. Cuéntanos un poco, aquellos que no conocen Ringo Rango, al grupo Ringo Rango, ¿en qué consiste? Y seguidamente pues oímos un tema de ellos. Pues son siete componentes, ellos se denominan como folclore histérico. Y yo creo que van a sorprender mucho a todo el mundo. ¿Pero en qué consiste? ¿Que se ponen ahí histéricos en el escenario? ¿Nos ponen a todos nerviosos? Eso, ¿qué paso ya estoy yo para poner a todo el mundo nervioso? Tienen un directo buenísimo y son muy buenos músicos. Creo que vienen de la mano también de Jambrina y Pablo, o sea que ya con eso está mitad dicho. La puesta en escena es muy novedosa, pero sin embargo los arreglos que hacen a los temas que llevan en el repertorio son muy, muy respetuosos con la tradición. Uh-huh. Aunque a veces hacen conjuntos de diferentes temas, interpretan jotas montañesas, ajechados de peñaparda, corridos maragatos, sones brincaos o bailes sanabreses, pero hacen los ajecharros, de los ajechaos más los charros, los juntan y los llaman ajecharros, por eso lo de folclore histérico, ajemuñeiras. Hay que ir a escucharlos, porque son especiales. La verdad es que merecen la pena, y además, una en este caso de sus componentes, que es. Gran amiga nuestra, Ruth Domínguez. Gran amiga de las ondas, porque no la conocemos personalmente. Ha pasado varias veces por aquí, por esta cocinuca, cada vez que hemos tenido que hablar de algo de Zamora. Hemos contado con Alberto o con Ruth o con cosas de museos. Uh-huh, bueno, eso, pues Ruth ha estado aquí compartiendo micrófonos con nosotros, pues dos o tres veces que yo recuerde. Pues vamos a escuchar un fragmento de ese disco que han titulado, ese primer trabajo, Folclore Histérico, y vamos a escuchar un fragmento de una seguidilla. Las seguidillas majo van por tu calle. Van por tu calle, las seguidillas majo. Van por tu calle, como van tan corriendo, no hay quien las baile. No puedo cantar majo las seguidillas. Fanfarrones. Qué bonita seguidilla. No la podemos oír entera, pero os vamos a emplazar a asistir a la Casa de Cultura de Colindres, que a partir de las 7 menos cuarto, Tono. Pero bueno, esto más o menos, el Ringo Rango, estarán sobre las 8 menos cuarto, las 8 más o menos. Vale. Aproximado, ¿eh? La entrada. Pero que no se pierdan lo primero también, que merece la pena. Sí, desde luego. Con entrada completamente gratuita. Yo creo que deberíais poner un porqué. Que la gente diera un porqué. ¿Por qué es gratuito? No, que de, porque llamo que echaran alguna cosa, hombre, alguna, la voluntad, o para que estas cosas continúen, porque esto no se hace solo, ¿eh? Yo, no se hace solo, esto bueno, va a apoyar. Aunque vengan, ya es, bueno, es bastante. Y el curso también, que no lo dijimos, el curso de Alberto Jambrina, ¿eh? Embocadura y articulación de la, en las dulzainas, también es gratuito. Es gratuito y es muy interesante. Lo que pasa es que hay que apuntarse para... porque no vamos a ir sí, 200.000. Claro, hay que saber qué número de sillas ponemos y si se nos queda pequeña un aula, buscar otra. Para finalizar, ¿con qué nos vamos con este estupendo sexto encuentro de dulzainas de Colindres? Pues con un grupo de Cantabria ya veterano que se llama Garma. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues sacaron un disco que se titula Cambalúa, que es el último, donde el pegó un giro musical de respecto al anterior. Y yo creo que lo que están haciendo, la propuesta que hacen ahora musicalmente, es muy interesante. Es un grupo, ya te digo, de los que se consideraría de primera fila de Cantabria, que tampoco se prodiga mucho por aquí, que tomen nota la gente que organiza cosas, y creo que tenían que estar aquí, eso era obligatorio, ¿no? Además es uno de los pocos grupos que ha grabado un disco exclusivamente de villancicos tradicionales. Eso es muy interesante. Lo cual también, desde la gila les agradecemos, claro, porque luego llega la Navidad y no sabemos de dónde echar mano de los temas. El grupo Garma, pues un saludo. Sí, empezó Atlántica haciéndolo y luego, como varios de los componentes de Atlántica pasaron a Garma, pues siguieron con el tema de los villancicos, que es una cosa muy interesante y muy desconocida, además. Bueno. Repito la adivinanza para que tengáis oportunidad de llevaros estos cuadernucos etnográficos, el número uno dedicado a la dulzaina en Bárcena de Cicero bajo a Sony Racines. Y ya sabéis, nos mandáis un correo, un mensaje a Facebook o a lagila@hotmail.com. Y la adivinanza dice así: tengo hojas y no soy árbol, te hablo y no tengo voz, si me abres no me quejo, adivina quién soy yo. Pues ya vamos pasado, Rodri. Pues sí, únicamente decir, antes de daros las gracias por participar en el programa, decir a todos nuestros oyentes que regresamos dentro de 15 días, porque estamos ya en las gilas de invierno, las propias gilas, no las de verano, que las hacemos cada semana, que regresamos el martes 14 de octubre y que además lo vamos a hacer con un trabajo interesantísimo titulado La tradición oral en Vegas de Matute. En Segovia. Muchos dirán, ¿qué sé? Bueno, pues para eso os emplazamos dentro de 15 días. Por cierto, ¿queda algo que no hayamos dicho que queráis decir, que apostillar, corregir, añadir? Sí, yo. A ver, di Sergio. No, aprovecho, normalmente también a todo el mundo que puedo se lo comento, aprovecho esta posibilidad para decir que seguimos investigando. Y estas ondas nos vienen muy bien también para que la gente que recuerda a algún dulzainero, que algún pariente suyo tocó la dulzaina, que algún señor del pueblo de no sé dónde danzaba con uno que era una dulzaina, no sé, por muy enrevesado que sea, que se pongan en contacto con nosotros, porque a nosotros nos va a ser de muchísima utilidad para seguir investigando. Y aprovecho pues que no pudieron estar hoy, agradecer muchísimo también el trabajo a Palmira y a Ángel por el pedazo trabajo que han hecho, la de horas que han metido. Y nada, que a ver, cuantos más, a más gente lleguemos, más podremos profundizar en las cosillas. Pues muy bien apostillado. A ver si efectivamente caen buenos oídos. La forma de contacto, no, se pues me ocurre que se pueden acercar a la Escuela de Folclore de Colindres. O bien escriban a la gila y nosotros lo trasladamos. Todos aquellos oyentes que quieran escribirnos y contarnos alguna cosa, y ya os ponemos en contacto con ellos. Exactamente. Ellos que nos digan, pues mira, yo recuerdo, yo tal. Y si pueden pasarse por el encuentro, mejor. Bueno, pues es una lástima que una hora da pues esos 60 minutos y que, como siempre, y mira que llevamos 13 temporadas, nos hemos pasado, ¿eh? Elisa, ya puedes disculpar, pero la verdad es que la oportunidad lo merecía. Que os damos muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y habernos hecho el programa, porque sin vosotros no hubiera sido posible este primer programa. Las gracias siempre a vosotros por dar cabida a estas cosas que no tienen hueco en muchos sitios, así que gracias a vosotros. Bueno, pues asumimos esas gracias, damos las gracias también a Radio Laredo y a todos sus componentes que siempre están ahí en la brecha apoyando y ayudando todo este tipo de temas. Alberto, Sergio, Meli, nos vemos el sábado día 4 en Colindres. Muchas gracias a todos. Elisa García, muchas gracias por estar ahí, por hacernos el control, por tratarnos tan bien. Ha sido un placer. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez, que nos vemos dentro de 15 días. Bueno, en la radio, que nos veremos antes. Nos vamos con pues Garma. Con Garma, y que no se os olvide ir el sábado a Colindres y nos vamos precisamente con El Olvido. El Olvido, de su disco Cambalúa. Es bien.